Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos un nuevo programa de Identidades y Encuentros en la radio de la Casa de la Cultura. Estamos iniciando un nuevo mes, el mes de marzo. Aparentemente también va a ser bastante frío, igual que febrero. Pero aquí estamos para abrigarnos con la mejor música del mundo, con la mejor música que se hace en nuestro planeta y que lastimosamente no es tan difundida como la música comercial, que se la puede escuchar todos los días por todas las emisoras y en cada momento. Hoy tenemos un recorrido bastante amplio. Vamos a iniciar en Somalilandia y luego seguiremos en Senegal, Eritrea, Etiopía, en fin, en algunos países africanos que, como les decía, lastimosamente no es tan difundida esta música y que es muy importante. Y creo que para la generalidad de la música es la base primordial, la música africana. Iniciamos desde Somalilandia. Este es un país que se independizó de Somalia en el año de 1991, después de una terrible guerra civil. Vamos a escuchar de este país a Sara Halgan. Ella es una de las intérpretes, quien sabe, más conocidas de este país. De muy joven ella participó en la guerra de independencia. En el año 2012 grabó el álbum Somaliland. De este escuchemos Dick. Dick, وقو روح لتاودو رقا دوني ذا تشوغانا حل دور كودي باتي ديق ديق أراك تدعدي دايما دعا تشلي عدا إندها كودوك سادا وقو روح لتاودو رقا دوني ذا تشوغانا حل دور كودي باتي sida damal magoro alenti kudadan tahay dosho gahla adan harirayo shal dayahnu rayate sida damal magoro alenti kudadan tahay dosho gahla adan harirayo shal ضيح نوري باتي في ناس ناس دعبي تايي عادي دعبي في بجارو دي دو زيت الغوار Thank you. Continuamos desde Senegal. Escuchemos a Baba Mal. Él nació en la ciudad ribereña de Podor, en el norte de Senegal, un pueblo multicultural y punto de encuentro entre el mundo árabe y el africano. Baba se anima a perseguir la carrera artística a pesar de no haber nacido dentro de la casta tradicional de los músicos griot. En su país y otros circundantes, un griot es una mezcla de poeta, cantante, historiador, consejero y músico, considerado depositario de la tradición oral, que actúa con el espíritu de educar por medio del arte y promover el cambio positivo en la sociedad. Baba Mal, del álbum El Viajero, nos interpreta Fulani Rock. Alo rokkunomi demgal flakay ko demgal alo rokkunomi gandal flar mo fi gandal alo rokkunomi demgal flar kay ko demgal alo rokkunomi gandal flar mo fi gandal alo rokkunomi demgal flar mo fi gandal uye alo rokkunomi demgal demgal demgal flar kay ko demgal. I'm a little bit of a girl. Identidades y encuentros. A continuación, escuchemos al vocalista y compositor de Eritrea, Abraham Afewerki. Él grabó 4 álbumes a partir de 1991 y hasta el 2006, cuando falleció. Él empezó a interpretar su primer instrumento a la edad de 9 años. Lanzó su primera grabación en el año de 1990. Abraham Afewerki, del álbum Semai, nos interpreta Kiliwelki. I'm ديري ونفذ جارو الكيت ولي قمزة حدا ديو ناي باحة ديري لفذ جارو الكيت شغف وبرستة فالي ديو ساعدكي رحيك تطفلي ساعدكي يقريلك تطفلي ساعدكي دلايك زوني تقوي طولك نقول تقلي سنين حوار خلبي سنين في زحالة سنين صبكي ذمني حوكو فناكي انت بدينك عالم انت شديرك واد انت بوارفك تقام كل والكي انت يتلع عيني اللي نعانا عيت بالني عيت برزي وقلبي انا قيدة سني انت بدينك عالم انت شديرك واد انت بوارفك تقام كل والكي انت بديلك عالم انت شديرك هوام انت بواني فكي فقام كل والكي انت يتلع عيني اللي معانا عيت بالني يجي برزي وقلبي انا خير السمي انت بديلك عالم انت شديرك هوام Escuchemos desde Etiopía a Seble Solomón. Ella nos interpreta a continuación Bet Ikuterev. Thank you.

sala Jorge Carrera Andrade de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Misión Pichincha y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Concierto de temporada 2017. Música académica, universal, latinoamericana y ecuatoriana. Junto a los solistas en el piano de Chinatsu Maeda, Tadeo Cangotena, Wellington Acosta y Medardo Ángel Silva. Un gran trío integrado por Chinatsu Maeda en el piano, María Augusta Gibaja en el canto, Esteban Rivera en el contrabajo. Y no puede faltar el quinteto integrado por Néstor Calvo en el clarinete, Daniel Bacaen en el violín 1, Diego Ortiz en el violín 2, Mónica Carrión en la viola y Ana Bonilla en el violonchelo. Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jueves 9 de marzo, 19:30. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Identidades y encuentros. Estamos de regreso. Vamos a continuar escuchando música desde África. Ahora vamos a escuchar algo desde Mali. Pero antes quiero comentarles algo que, buscando información sobre la música que vamos escuchando, encontraba. Las oportunidades que tiene un artista africano para vivir, o más bien sobrevivir de su arte, son muy escasas. El reconocimiento es muy difícil de alcanzar, ya que los canales de difusión de contenidos artísticos son muy limitados. Y aunque la música es quizás la disciplina más popular, cuenta con grandes problemas de distribución, tanto pirata como no pirata. Esas son las dificultades que tienen que atravesar los músicos africanos, casi en su mayoría. Escuchemos a Songoy Blues. Ellos fusionan el rock y el blues. Luego de haber escuchado a Johnny Lee Hooker, B.B. King o Jimi Hendrix, ellos, las letras de su música hablan del respeto, la reconciliación y de la paz. Songoy Blues nos interpretan a continuación Nick. Some Watali kunangari. Watali. Ongari ngari kongo. Watali. Watali. Asana masoro. Otoro bari kumba. Okumba ni kata. Okata ni ilmo. Ilmo ni umba. Okumba ni kata. Okata ni ilmo. Ilmo ni umba. Watali ya matali. Yaro ya mihomi. Yaro ya mihomi. Machini ni kani. Albaraka ya kutala. Albaraka ya kinye. Okano se mi kata. Hano so mi kiki kata. Okano so mi kata. Hano so mi kanda kata. Okano so mi kata. Watali, watali, watali, watali, watali, asana masoro. Hablar de Elemoto es hablar de uno de los artistas más reconocidos de Namibia. Su propuesta musical le ha valido una carrera ascendente y ya consolidada como músico de su país. Su música está entre la música afropop africana y melodías tradicionales de Namibia. Partiendo de una base de guitarra acústica, Elemoto forma un sonido suave y dulce en la cual la flauta traversa tiene un papel muy destacado. Elemoto nos interpreta Sheshaba. Se shabasarona, se shabasarona we, Baba, 만난 자리 now. 조항 조항 hey 조항 hello. 세 잡아 살았나 세 잡아 살았나 왜 세 잡아 살았나 세 잡아 살았나 왜 Bueno, te llamo sin temo. Como se jan, como se jan, como se jan. Canta con cuando muri se un ajo. Como se jan, como se jan, como se jan. Selfishness has killed the village. Killed the village. Como se jan, como se jan, como se jan. Why do you spit in the food when you're full? Identidades y encuentros. A continuación vamos a escuchar a la voz del Sahara. Hablamos de Mariem Hassan. Era apenas una adolescente cuando tuvo que huir con su familia del ejército marroquí para refugiarse en la Hamada argelina. Vivió muchos años en la wilaya de Esmara, uno de los cinco grandes campamentos levantados en torno a la ciudad de Tindouf, al suroeste de Argelia, que tributan su nombre a las cinco grandes ciudades ocupadas. En el exilio del campamento aprendió los secretos de los viejos poetas saharauis y la tradición aul, la música del desierto que habla de arengas, guerras y loas sagradas a Alá. La música popular, el folclore de las celebraciones que recuperó en ese tiempo, dejó de ser nómada para convertirse en refugiada, la misma suerte que corrió su pueblo. Mariem Hassan nos interpreta la Intifada. Thank you. Vamos a escuchar una canción más, pero antes me quiero despedir. Les invito para encontrarnos viernes 17 horas, un nuevo recorrido musical a través de las culturas de los diferentes países de nuestro planeta. La canción que vamos a escuchar para cerrar Identidades y Encuentros la interpretan Fanga y Malen Abdala Guinea. Fanga es un grupo, es una banda afrobeat de origen francés. Y Abdala Guinea es un músico, un maestro marroquí del Nahua, música de trans religiosa de los descendientes de esclavos africanos transportados a través del Sahara al norte de África. Fanga, junto a Malen Abdala, nos interpretan Guari. Thank you. ya que tenga tu cantuna, hey, ya la peña vive en mocan, o suma divina, tu cocongo con un man, lo veo y toca fo, sin fegata tu gula, y mi toca fo a cañera, y balón galón lo, o yo me ve cañera, combien poñe de pie, petit pon un homme, combien poñe de pie, petit pon un homme, combien poñe de pie. Jamais tranquille, on est tous entre deux chaises. La force qu'il ressent pas ce malaise. Une enfant veille, à piquerier, il casse au monde, c'est ça. Chronique à 12 ans, il lui fait cabla, cartara. À la recherche d'un autre monde, à la recherche d'un monde moins banal. Il lui fait qu'avoir dans les données, une cage où la carte, fitini, à bine, dimi. N'y a pas fort, pas la marque, que la gueule est marque. Thank you.